aquí estamos con otro programa de Canto de Cenzontles, viendo un tema que es muy importante, muy grave, muy preocupante y del cual tenemos que tener toda la información que podamos. Estoy con Nati García. Nati García es del pueblo Mam en Guatemala. Ella nació en Campeche, México. Fue refugiada desde la guerra de Guatemala. Vino con muchas personas de los pueblos indígenas de Guatemala a México a refugiarse y ahora vive en Vancouver, Canadá. Estando en Vancouver, es muy cercana a los pueblos indígenas de Canadá. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola, buen día. Muy bien, muchas gracias por este espacio. Al contrario, gracias a ti, Nati, por estar acompañándonos. Nati, de alguna manera han llegado aquí a México algunas noticias que tienen que ver con las escuelas residenciales en Canadá. Las escuelas residenciales, como las llaman, empezaron en 1831 y fueron un total de 130 escuelas que operaron en todas partes de Canadá. Las niñas y los niños fueron literalmente arrancados del seno de sus familias para ir a esas escuelas donde fueron completamente cortados de la comunicación. Les cambiaron su identidad, en muchos casos les dieron números en lugar de nombres. Querían que olvidaran por completo su propia cultura, sus propias raíces, sus propias familias, para convertirse en personas asimiladas a la sociedad canadiense. Lo último que ha salido en los últimos meses, que estamos hablando de 2021, hemos escuchado de algo que ya se sabía, pero no sabía las cantidades, de muchas tumbas sin nombre en estas escuelas, en los campos alrededor de las escuelas, que no están marcados, no se sabe quiénes son, y son de niñas y niños que fueron enterradas y enterrados, niñas y niños indígenas que murieron en las escuelas, y nunca se registró, nada más los enterraron ahí y los dejaron olvidados. Dinos qué está pasando ahorita ahí en Canadá, Nati. Es una gran tristeza lo que está pasando aquí, la verdad. Es que muchos que han sobrevivido, y ya estamos hablando, el último escuela que cerró era en 1996, como hace 25 años. Entonces, eso, el impacto para muchas de las personas, la experiencia, la trauma, todavía sigue viviendo esa trauma y se ha pasado muchas generaciones. Entonces, con la noticia que llegó, que abrió este descubrimiento, fue una gran ola para muchos pueblos porque ellos recordaron de nuevo las memorias que ellos pasaron. Y esas memorias son muy, muy, muy extremas. No podían comprender la intención, el impacto que el gobierno, el Estado, las organizaciones religiosas hicieron. El efecto de esas escuelas era realmente sacar el indígena de la persona. Es sacar y matar su espíritu. Es muy grave esa acción. Eso es genocidio, como nosotros ya sabemos, las historias de genocidio en muchos pueblos en Latinoamérica. Entonces, sí, en las escuelas era la intención de poder controlar las próximas generaciones para los recursos. Todo está sobre los recursos. Lo que estamos entendiendo es que estas niñas, estos niños fueron, como dije antes, literalmente arrancados del seno de sus familias. Entraron en este proceso tan violento y si desconectas a tu familia, también te desconectas de tus raíces, de tu cultura, de todo el conocimiento ancestral que se tenían. Estos restos de estas niñas, estos niños, y son miles y miles, hay este darse cuenta, ¿no?, de que estamos en una situación donde el dolor surge otra vez. ¿Quiénes eran estas personas? Tal vez eran personas mías y vivieron esta vida tan horrible y esta muerte tan horrible. ¿Y qué se puede hacer ahora? O sea, ¿cómo se puede reconciliar esto? O sea, ¿qué piensas tú que se puede hacer? Yo no creo que se puede reconciliar. El gobierno tiene que tener como responsabilidad. Si no fue hecho como su mano a mano exactamente que fue la persona que abusó, pero es el mismo sistema que ellos están manejando y ese sistema es lo que hizo esos abusos y porque muchos pueblos están pidiendo que ellos quieren investigar más a otras escuelas, investigar más, porque para ellos eso es como una sierra, porque nunca lograron tener esa sierra porque siempre ha tenido esas historias guardadas y ahora pueden tener la oportunidad de liberar y sanación. Quiero también saber cómo tú, Nati, te sientes. ¿Qué pasa por tu corazón? Me duele mucho. Me da odio, me da enojo. Son más de 5,000 que se han encontrado. Es como un pueblo. Yo teniendo una nena, yo soy una mamá, no lo puedo imaginar que alguien me va a quitar mi hija, me va a robar y lo va a tenerlo por 16 años allí guardado sin verla y después regresar a ella una persona totalmente diferente. Y no lo puedo imaginar para un pueblo. Pues las escuelas presenciales no es algo nuevo, es una táctica muy conocida en Latinoamérica. Ya sabemos las tácticas de genocidios, siempre hay masacres y esto es un tipo de masacrar y eliminar una población. Yo digo a las poblaciones de México, los que están escuchando, que siempre es bueno aprender siempre de la historia y ver cómo se puede recuperar y cómo se puede seguir luchando y resistiendo, porque tenemos que seguir caminando adelante y mejorando una sociedad donde se puede vivir todo con igualdad y no discriminación o racismo. Esperemos que nos podamos unificar esas luchas y resistencias del norte al sur.